importa si después te olvidas de este amor. No importa si no embarco en tu futuro. No importa si después te olvidas que existí, si sabes que mi corazón es tuyo. No escribas el adiós, porque puede pasar, las lágrimas impidan que lo lea. Así es mejor pensar que en vez de este final me dices que muy pronto estás de vuelta. Miénteme en cielo azul donde mi amor pueda volar. Déjame creer que no te pierdo y no hables al partir, solo tu mirar me regale un adiós en silencio. Que a vuelta de sueño siempre estoy de ti esperando una postal de amor. Después te olvidas de este amor. No importa si no embarco en tu futuro. No importa si después te olvidas que existí, si sabes que mi corazón es tuyo. No escribas el adiós, porque puede pasar, las lágrimas impidan que lo lea. Así es mejor pensar que en vez de este final me dices que muy pronto estás de vuelta. Miénteme en cielo azul donde mi amor pueda volar. Déjame creer que no te pierdo y no hables al partir, solo tu mirar me regale un adiós en silencio. Que a vuelta de sueño siempre estoy de ti esperando una postal de amor.